soy feliz, estoy en TV y todos hablan de mí. La verdad es lo que siempre soñé. Todos viendo mi cara. 30,000 amigos, soy tan conocida. Todos quieren ser como yo. Todo lo guardo en la playlist de mi corazón. Esta es mi mentira. Talking about like paranoid, but full paranoid, like those type of paranoid, like little paranoid, big paranoid, all that shit.